Este party no se acaba hoy. Yo sé que te gusta como te doy. Nunca olvidarás quién soy. Abre la puerta que pa' llegue voy. Este party no se acaba hoy. Yo sé que te gusta como te doy. Nunca olvidarás quién soy. Abre la puerta que pa' llegue voy. Que yo te vi, mami, yo me envolví. Dime que sí, pónmelo ahí. Cógeme pena, mami, y pónmelo ahí. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te lo hago así. Que yo te vi, mami, yo me envolví. Dime que sí, pónmelo ahí. Cógeme pena, mami, y pónmelo ahí. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te lo hago así. Yo sé que a ti te gusta cuando te lo hago lento. Romántico, sensual, con furor violento. Controla tu gemido, disfruta del momento. Pero no te enamores, no te vayas en sentimientos. Mis amigas me contaron de que tú no te enamoras. Apunté en el calendario que ya te llegó la hora de encender tu llama, de llevarte a Bora Bora. Amanecemos involucrados dándotelo a cada hora. Dime qué pasó, mamá, que te siento húmeda. Afuera no está lloviendo porque tú ya estás mojada. Sentiste la vaina que te puso máquina, que te puso rápida, por eso te aceleras. Es que sé que tú me quieres, tu cuerpo me prefiere. Como en Candy Crush, sobrepasemos los niveles. Busquemos a la escondida, vamos a ser infieles. Están llenos los moteles, lo hacemos en el almacén. Yo me envolví, dime que sí, pónmelo ahí. Cógeme pena, mami, y pónmelo ahí. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te lo hago así. Que yo te vi, mami, yo me envolví, dime que sí, pónmelo ahí. Cógeme pena, mami, y pónmelo ahí. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te lo hago así. Deja tu fanfarra y ponme tu eso pa'lante. Que fue en 12 que te eché y no lo tengo de elefante. Le dejé el medianteo, si conmigo te escapaste. Me besaste, hasta me lo robó. Te fuiste en una y me dijiste que me amaba. Me decías, mientras yo te daba. Pinta te agarraba, tú me gritabas. Según me gritaba maduro y verde yo te daba. Te invito una copa y no soy Romeo, pero yo tengo la champaña. No somos el batallón, pero tú y yo lo vamos a hacer solito en una cabaña. Por nuestra mala maña, nuestra mente se nos empaña. Al final somos dos infieles que cumplimos nuestra hazaña. Yo sé que tiene un nuevo dueño, pero tú me extrañas. Aunque prometí no lo cumplí, por eso él te acompaña. Este party no se acaba hoy. Yo sé que te gusta como te doy. Nunca olvidarás quién soy. Abre la puerta que fallé que voy. Este party no se acaba hoy. Yo sé que te gusta como te doy. Nunca olvidarás quién soy. Abre la puerta que fallé que voy. Demasiado como abusas de mi mente. Me da mucha risa, piensas que soy inocente. Cuídate que yo tengo la sangre caliente. Me tiene demente ese pantalón transparente. Mejor me callo, no digo nada. No voy a hablar, te voy a demostrar. En la salida apagada, dándote por atrás. De ti necesito un día enterito. Qué rico se siente tu cuerpo bien mojadito. Dime cómo te gusta, por dónde te gusta. Si lo prefieres con champaña en la ducha. Si yo te gusto y tú me gustas. Entonces cuenta conmigo, va a sacártelo de mala. Abierta en mi cama, cambiando posición hasta que tire mala toalla. Voy a hacer que te venga antes que yo me vaya. Sin la ayuda de Cupido te voy a llegar el alma. Y si volteé los ojos porque estoy intoxicado. Y me está gustando como me lo das de lado. Rápido, lento, repite el movimiento. Y dime cómo se siente adentro. Cuando lo saco y lo meto, ella toca el techo. En cámara lenta, fuerza. Vuelvo y me aprovecho. Le meto violento. Pa' que la pase bien con ella adentro. Este party no se acaba hoy. Yo sé que te gusta como te doy. Nunca olvidarás quién soy. Abre la puerta que fallé que voy. Este party no se acaba hoy. Yo sé que te gusta como te doy. Nunca olvidarás quién soy. Abre la puerta que fallé que voy. Que yo te vi, mami, yo me envolví. Dime que sí, pónmelo ahí. Cógeme pena, mami, y pónmelo ahí. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te lo hago así. Que yo te vi, mami, yo me envolví. Dime que sí, pónmelo ahí. Cógeme pena, mami, y pónmelo ahí. Yo sé que a ti te gusta cuando yo te lo hago así.